soy feliz. Contigo al lado, yo voy hasta el fin. Coge tus maletas y vámonos de aquí. Esta vida no es para mí. Lo que necesito es tu amor para poder vivir. Esta vida no es para mí. Lo que necesito es tu amor.